Mis amigos se burlan de mí, se ríen de mí, ¿qué puedo hacer yo? Sabiduría, pa' apartar de mí la novia mía, es la causa de mi mal. Dios, brindame solo un poco de conocimiento, para mandar mis males al viento, y que a mí no vuelvan más. Me doy cuenta de toditas tus andanzas, Señor. Solito un poco de cordura para no maltratar.